Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y como siempre tenemos a nuestro amigo conocedor de estos temas, Fernando Fraceto. ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, vos sabés que anduvimos por San Martín de los Andes y allá sos también estrella. Todo el mundo está esperando los datos de Fernando Fraceto. Le escuchábamos a los amigos de FM de La Montaña, por ejemplo. Ah, sí, amigos que tenemos, estamos en contacto permanentemente. Bueno, muchas gracias. Estamos con mucho frío, ¿no? Hablando de San Martín, allí nevando, y aquí, por supuesto, ese frío invernal, ese aire frío de nieve, ese aire frío del Pacífico, que nos va a dar una semana muy fría, ¿no? Un fin de semana con mucho sol, brisa en superficie todavía, probabilidad de heladas, pero en el comienzo de semana se intensifica el aire frío, las máximas van a superar los 10 grados, y las mínimas, bueno, pueden estar por debajo de 5 o 6 grados bajo cero o más, ¿eh? Mm-hmm. Así que es una semana en gran parte muy, muy fría para los valles. Por supuesto, en línea sur estamos hablando de por debajo de 10 grados bajo cero. Y bueno, este es el panorama para los valles del Río Colorado, lo que es Casa de Piedra también, lo que es Valle Medio, Alto Valle, toda la zona de Chañada, Hielo, por supuesto, y todo lo que es Catriel también. Así que nos espera unos días invernales en el comienzo del invierno, ya este aire polar, ¿no? Sí, sí. Sobre la región, que bueno, va a dar nevadas todavía hoy, mañana y el lunes todavía, algunas nevadas en cordillera, especialmente en el Imaico, ya en Curá, nuevas intensas en la cuenca de Neuquén y un panorama de mucho, mucho frío en la región. Bueno, ustedes habían enviado una alerta meteorológica, por lo menos alguna previsión para que tomen las direcciones de defensa civil, los municipios, por el aumento del caudal, evidente. ¿Esto se mantiene para esta semana, Fernando? Mira, en realidad la alerta era por los vientos fuertes al comienzo, este sistema que ingresó, que dejó incomunicada la provincia de Neuquén al otro día por la salida de que hay una alta tensión, pensamiento fuerte, que hay delante de un sistema frontal, luego las lluvias que fueron muy intensas, han crecido los ríos Coyoncurá y los ríos de Río Neuquén, han crecido, que todavía se está sosteniendo para los ríos embalses, y posteriormente pues está nevada como en el fin de semana, eso es un poco el panorama. Ahora los ríos lentamente van bajando, ¿no? Lo que pasa es que tenía mucho volumen, las lluvias han sido muy intensas, también en esta cuenca Colorado, eso es una muy buena noticia, porque las nevadas han sido muy importantes en la alta cuenca Colorado, lo van a hacer también en estos días, y eso da un panorama de esperanza, sobre todo por la sequía y también por el río, los valles durante la primavera de verano, porque es una nieve que hasta noviembre, diciembre y a veces enero se mantiene, ¿no? Así que es una buena noticia. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo sigue? Ahora, sobre el próximo fin de semana, esperamos ya un paulatino ascenso de las temperaturas, y hacia fin de mes, comienzo de julio, esperamos nuevamente lluvias sobre la región, sobre cordilleras, parecen no tan frías, un poco más templadas, cálidas, así que vamos a estar muy atentos a eso, lo que puede pasar a comienzos de julio. Aquí podemos tener nuevamente alguna lluvia, y esa es una buena noticia, sobre todo para el área inferior, y para el Valle Medio y línea sur, que puede haber alguna lluvia sobre fin de mes, comienzo de julio. Bien, Fernando Fraceto, desde CEPROPA, gracias por el contacto como siempre. Un abrazo para todos, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fernando Fraceto, como decíamos, desde el Centro de Pronósticos Patagónicos, bueno, el invierno 2009 se instala con mucho frío aquí en la zona del Alto Valle.